Ciudad Resiliente, un espacio para escuchar a quienes luchan, resisten, se organizan para reinventarse ante la crisis. Ciudad Resiliente, lunes, desde las 10 de la noche. Por Radionauta, 106.3. Con su me vejez y no puedo evitar el humo que entra hoy, pero igual sigo creciendo, soy otro carbón. No voy a imaginar la pena en los demás. Compro aire y si es puro pago mucho más. No voy a tolerar que ya no tengan fe, que se bajen los brazos, que no haya lucidez. Me voy volando por ahí y estoy convencido de irme. Voy. Silvano. Hola, buenas noches. ¿Cómo estás, Vale? Muy bien, buenas noches. Me siento diferente. Me parece que tengo la voz un poquito más de locutor. Me estoy apestando mal. Te la estás creyendo. Me estoy apestando mal y entonces cuando me apesto mal, cambio la voz. Bueno, ¿por dónde andamos? ¿Qué es? Hoy es programa número 35. 35. Se va acercando el final de este primer ciclo. Sí, se está acercando el fin del 2018. Y nos queda este y dos programas más, porque después el lunes 24 y lunes 31... Digamos que bueno... Con este horario va a ser complicado. Va a ser difícil, ¿no? Salir al aire, sí, la verdad que sí. Así que bueno, vamos a disfrutar de este programa y los dos que nos quedan. Vamos. Entonces, a ir, ¿eh? Hoy nos tomamos un medio recreo. Sí, sí, hoy queremos pensar. Bueno, nuestra identidad tiene muchas palabras. Y esas palabras... Parecen palabras sueltas, pero son cada una en sí, encierra toda, claro, por eso una no son, temática y un área de trabajo. No son simples palabras, tienen un... suenan fuertes esas palabras. Sí. O sea, si uno dice educación, si uno dice justicia, si uno dice lucha... Políticas públicas, gestión, derechos, desigualdad, compromiso, riesgo, desarrollo social, clase. Me gusta esa palabra, clase. Clase, sí. Me encanta esa palabra. Una palabra que tiene mucho para conectar con la actualidad. Compromiso, organización, comunidades, lucha, riesgo. O sea, tenemos, o sea, cada una por sí da para hablar mucho. Y para hablar en sí mismo y para ver, bueno, qué podemos encontrar en la filosofía de cada una de esas, qué nos lleva, ¿no?, de esas palabras, y qué podemos, qué la filosofía nos puede empezar, nos puede ayudar a pensar, porque eso se trata, ¿no? O sea, la filosofía no, claro, no responde, sino abre preguntas, claro, abre abanico. Despierta, dispara algo. Es un disparador. Sí, que hace que uno quede pensando y repensando sobre algún tema, ¿no? Así que, bueno, nos vamos a tomar ese lindo trabajo, esa linda experiencia de hacerlo con un habitual participante de acá, de nuestro programa. Un amigo de la casa. Un amigo de la casa, sí, siempre... Eric Simonetti está siempre, ¿sí? Lo convocamos y él está acá, siempre hablando de distintos temas. Así que vamos a hablar con él. Él es profesor de filosofía. Es docente en de filosofía en la SB número 11. Así que bueno, lo vamos a poner en su salsa. Le vamos a sacar un cachito de la lucha del día a día, de la multicolor, de la lista gris, de la política, del nuevo más. O sea, lo vamos a sacar lo corremos un cacho y bueno, y aprovechamos ese docente filósofo que hay en él. Me encanta la propuesta. Así que bueno, y después vamos a cerrar el tema de Unicaba, hablando con Juan Deltin, otro amigo de la casa, con quien ya hemos hablado en creo que dos oportunidades, cuando bueno se estaba por tratar el tema, cuando ya era inminente su tratamiento en la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, y ahora que ya se aprobó y con todo los acontecimientos que trajo aparejada la aprobación, ¿no?, en la legislatura de la ciudad. Y bueno, nos va a contar cómo sigue la lucha. Te voy a robar 2 minutos, ¿puede ser? Sí. ¿Te puedo robar 2 minutos? Y esto para el que está escuchando del otro lado, quizás no lo sepa, quizás sí, si lo sabe es un recordatorio. El 2 de abril de 2013 hubo una inundación en la ciudad de La Plata y entre muchas cosas, se inició una causa penal. Y el 6 de marzo del 2019, así que le pido al que está escuchando que empiece a agendar, que lo marque, si tiene la agenda del 2019, que lo ponga, resaltador. Así que 6 de marzo del 2019... a partir de esta causa penal, este fiscal no tan amigo nuestro identificó dos responsables. No podemos decir que son cuatro de copa, son directores provinciales y municipal, cada uno de Defensa Civil, y los identificó como responsables únicos imputados de la causa inundación. Entonces, ¿qué va a pasar ese 6 de abril, ese 6 de marzo, 6 de marzo del 2019? Bueno, va a empezar el juicio, ¿sí?, a estos dos personajes. Que esperemos que este juicio que se inicia sea un disparador, que haya un juicio 2 con esta causa que sigue teniendo Paulini, que se sigue promoviendo y hay actores que siguen luchando y metiendo pruebas para que corramos esa historia, este armado de una historia que fue una lluvia excepcional, solamente, sino que hay responsables. Los responsables son políticos, sabemos quiénes son, los nombramos muchas veces, lo volvemos a nombrar. El principal es el ex gobernador de la provincia de Buenos Aires, Daniel, el que se juega, el jugador de la ñata, se entretiene con eso y bueno, que entró ahí medio escondido en la lista de diputados del Frente para la Victoria. Mejor dicho, entró escondido en la lista de Unidad Ciudadana. Pongamos los nombres como son. Y el ex intendente de la Ciudad de La Plata, Pablo Bruera, que luego de cuando se negoció la gobernadora el presupuesto del 2016, con el apañamiento de varios intendentes, el famoso grupo Esmeralda, entre los cuales está Martín Insaurralde, uno que se me viene hacia la memoria, lo apañó y hoy en día transcurre sus días felizmente haciendo de auditor. Valga la paradoja, ¿no? Auditor, va a auditar cuentas en una de las empresas del Banco Provincia. Así que estos dos son los grandes responsables que no están en este juicio que va a arrancar el 6 de marzo. Así que para todo aquel que lo escucha, nos está escuchando, les pido, si ya tienen la agenda del 2019, van a marzo, agarran el 6, creo que es miércoles. Esto va a arrancar va a ser 20 jornadas, o sea que puede elegir el día que quiere estar. La idea es que el ciudadano platense recuerde, rememore y esté No te digamos que los 20 días que dura el juicio, que se plantea el juicio, pero que vaya y esté y haga el acompañamiento que se necesita en esa instancia. Y bueno, y esto nos remite a una de las palabras de que hablábamos del logo, que es justicia, ¿no? Exactamente. Hablando de justicia, esto no es, esto no, no sería la parte de filosofar que vamos a hacer, acá ya lo tenemos acá a Eric. Hola, Eric. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? ¿Bien? Buenas noches a todos. Así que bueno, esta es una palabra que expresa, que tiene acá en La Plata, necesitamos justicia, ¿sí? Y no busquemos, vuelvo a decir, no son cuatro de copas porque tenían su, eran directores, así que no era, no lo encontraron al barrendero que estaba ahí, lo engancharon y no, son, tenían su responsabilidad en la acción de lo que pasó una vez que la lluvia arrancó y tenían que hacer cosas que no hicieron. Igual es muy leve la carátula que tienen, o sea, por la causa que tienen, incumplimiento del deber del funcionario público, o sea, ni siquiera van a saber lo que es la cárcel, pero como hay tipo más pesados que sí tienen responsabilidad y esperemos que bueno, esto sea un disparador. Así que nada. Así que en nada. Estos programas lo voy a repetir, esto te lo digo, lo voy a repetir. Este es el primero. Bueno, nos faltan tres recordatorios más. ¿Te parece que vayamos a una pausa escuchando Zafar, a nuestro tema de identidad, y nos preparamos con... No vamos con... a zafar, ¿eh? ¿Eh? Esto no va, no. No, no, estos vamos a... Esperemos que no zafe. No zafe. Y después cuando volvemos empezamos sí, la charla con Eric. Muy interesante. Esto está, la verdad, muy interesado en esto. Soy de la ciudad con todo lo que ves, con su ruido, con su gente, con su me vejez, y no puedo evitar el humo que entra hoy, pero igual sigo creciendo, soy otro carbón. No voy a imaginar la pena en los demás, compro aire y si es puro pago mucho más. No voy a tolerar que ya no tengan fe, que se bajen los brazos, que no haya lucidez. Me voy volando por ahí y estoy convencido de irme. Voy silbando y sin rencor y estoy zafando del olor. Me encontré con la gente que sabe valorar, que de turista en la capital han sabido vagar y no han encarado al fin la cruda realidad de respirar hollín, de llorar alquitrán. Y empiezo a envejecer sudando mi verdad, criado pa' toser con mucha variedad. ¿Y a dónde irá a parar cargando con mi olor? Deberíamos andar desnudo pa' sentirnos mejor. Me voy volando por ahí y estoy convencido de ir. Me voy silbando y sin rencor y estoy zafando del olor. We'll be right back. Una ciudad que lucha por sus derechos contra la desigualdad es una ciudad resiliente. Ciudad Resiliente. Lunes, desde las 10 de la noche. Una ciudad que lucha por sus derechos contra la desigualdad es una ciudad resiliente. Hola, buenas noches, Eric, ¿cómo estás? Bien, muy bien, gracias por la invitación y por este desafío de venir a aportar una reflexión desde la filosofía, desde la política, un poco a lo que ustedes han dado en llamar el programa Ciudad Resiliente y con toda esta conceptualización que le han hecho alrededor de esta idea de cómo debe ser una ciudad, ¿no? Así que la verdad que es un desafío lo de hoy. Te sacamos de esto, o sea, te sacamos de la política, sacamos de la política partidaria, te sacamos de la política gremial, de la ESI, de la sociedad. Sí, sí, de tantos temas que hablamos. Tanto tema que hablamos, bueno, hoy, ¿querés el disparador? ¿Ciudad resiliente? ¿Así? ¿Arrancamos por ahí? Sí, sí, bueno. Pensar qué es una ciudad resiliente. Mira, cuando ustedes me propusieron hace un mes y medio que estuve acá esta invitación a reflexionar sobre el logo, ¿no?, del programa, que es un logo que, bueno, para los que no lo tienen enfrente y no lo pueden ver, dice Ciudad Resiliente, resiliente, ¿no? Y alrededor hay otro montón de palabras, no sé, unas 20 palabras más o menos, que son lucha, construcción, desigualdad, riesgo, justicia, educación, derechos, bueno, un montón de palabras que en algún sentido reflejan diferentes inquietudes, temáticas, preocupaciones que ustedes dos como directores del programa en general tratan, ¿no? Y aparte como de interés personal de ambos, porque los dos estudiamos la carrera, la licenciatura en gestión de políticas públicas en la UNTREF, entonces bueno, hace mucho a los temas que nos interesan este logo, ¿no? Claro, entonces me pareció interesante sabiendo toda la preocupación, en particular cuando yo lo conocí a Alejandro en su momento, cuando fue la inundación acá en la ciudad de La Plata, y me parece, evidentemente el concepto tiene que ver con el haber vivido un hecho, podríamos decir, catastrófico en la ciudad de La Plata, como fue la inundación del 2013, uh-huh. Sí, que claro, cada uno la vivió a su manera, pero todos sí, yo la fuimos viví golpeados. En la ciudad de Buenos Aires. Ah, vos, bueno, también se había inundado en ese momento, claro, sí, de otra, bueno, manera, pero trabajando en la Comuna 10, en el gobierno de la ciudad, en la ciudad, me tocó, bueno, como jefa de departamento de acción social y comunitaria, que era en ese momento mi cargo, de estar atendiendo justamente las necesidades de muchos vecinos e instituciones que se nos acercaban pidiendo cosas, claro, y bueno, trabajando mucho ahí en el territorio, ¿no? Claro, un poco. Desde la madrugada del 2 de abril que empezaron a llamarme a mi celular y bueno, desde ese momento empezar a gestionar. Claro, un poco salir, corrernos de ese concepto resiliente individual, ¿no?, y apuntando, claro, a lo colectivo. Claro. ¿Cómo una ciudad puede ser resiliente? Por eso aparecen todas estas cuestiones, ¿no? Un poco, sí, si querés, sí, este, sí, pequeño. Bueno, ahí donde iba, porque el concepto de resiliencia en general, por lo que uno puede ver, está más aplicado a la psicología, ¿no? Se trata mucho en el ámbito de la terapia, en diferentes terapias, esta idea de cuando una persona sufre una situación, un padecimiento subjetivo, un hecho traumático, alguna situación muy negativa sobre, claro, su vida, se habla de que las personas tenemos una capacidad para recuperarnos de esa situación dolorosa y por diferentes terapias, podríamos decir, no, para no encasillarla en una, salir adelante, recuperarnos, recobrar el autoestima, el optimismo, poder volver a hacer una vida como la que hacíamos antes, ¿no? Salir, claro, más fortalecido, digamos, claro, de esa situación y estar preparados para una eventual situación que se repita, poder resolverla de otra manera, ¿no? Claro, bueno, Nietzsche decía, ¿no?, empezando un poco con la filosofía, Nietzsche, filósofo del siglo XIX, decía, lo que no me mata me fortalece, que uno lo puede entender de diferentes maneras, pero bueno, hay pruebas que uno pasa en determinado momento, uno individualmente o como sociedad, que pueden hacerte entrar en decadencia o pueden ser resignificadas y absorbidas para aprender del error y superarlo, ¿no? Siempre tenés dos caminos, por lo menos, ante un hecho, podríamos decir, negativo, que le pueda afectar a una persona individualmente o a un grupo social, ¿no? Claro. Es, cuando hablamos de una ciudad resiliente, podríamos estar hablando de la capacidad que puede tener una ciudad o una sociedad en general, no solamente fijado en un lugar geográfico, sino una sociedad, algo más grande, de cómo afrontar situaciones adversas, que pueden ser con causales naturales, por decir una manera. O sea, por ejemplo, acá diríamos lo que fue una inundación, una lluvia como causal natural y una inundación con base social, ¿no? Claro, en el caso de la ciudad de La Plata u otra ciudad que le pasa una situación similar, es ante la situación así del desastre natural y lo eventual que fue, estar preparados para poder hacer acciones para, claro, ante una que se repita la situación, poder resolver y dar respuesta a todas las necesidades de la población, ¿no? Mira, hay un debate que se dio en el siglo me estaba acordando ahora justo, en el siglo 1770 y pico, no recuerdo el año exactamente, hay un terremoto enorme en Lisboa, en Portugal, que destruye la ciudad. Cualquiera que esté escuchando puede buscar en internet las imágenes del terremoto, que fue muy destructivo. Hay pinturas del terremoto por los pintores de la época, y eso generó un debate filosófico y además político en toda Europa enorme sobre si ese terremoto había sido el designio de la naturaleza, uh-huh, y por lo tanto la voluntad realizada de Dios por los males que hace el ser humano a la sociedad y a la naturaleza, o si había sido el efecto de un terremoto sobre una ciudad que no tenía la capacidad. Es decir, si había sido algo inevitable o había sido algo que podríamos evitar. No el terremoto, sino las consecuencias catastróficas. Claro. ¿No? Kant, Immanuel Kant, un filósofo muy importante, como uno de los representantes filosóficos de lo que fue la Revolución Francesa en ese momento, intervino en ese debate polemizando de que, bueno, evidentemente el ser humano tiene que lidiar con estas cosas más allá de que sea natural o social. O sea, tenemos que aprender a afrontar estas situaciones, ¿no? Exactamente. Y fue toda una cosa muy interesante porque introdujo toda una reflexión y en gran medida se avanzó mucho científicamente a partir de ese terremoto. Justo que el otro día tuvimos un pequeño sismo en la ciudad, todo tiene que ver con todo, ¿no? Y en Francia hay conflictos. Bueno, entonces yo pensaba, esa discusión sobre los hechos que tienen una causal natural, podríamos decir, pero que se dan en un contexto social, cómo el ser humano a lo largo de su historia ha tomado determinadas medidas para afrontarlos, ¿no? Desde que comenzó la humanidad y se encontró con el frío, ¿no? Y hoy podríamos decir, ¿tener frío es un hecho natural? Bueno, el frío es un hecho natural, podríamos decir, el que existan bajas temperaturas. Pero morirse de frío no es un hecho natural. Claro. Es un hecho social producto, claro, de una situación de desamparo en una persona, de una sociedad. Una desigualdad. Con la inundación es lo mismo. Claro, sí, totalmente. O sea, acá cayó un montón de agua, ¿no? Que estaba previsto. En un montón de informes, lo hemos charlado tantas veces este tema, que decían, esto va a pasar, y lo siguen diciendo, esto va a pasar de vuelta. Nunca se tomaron las medidas necesarias con todas las obras, toda la planificación urbana. Y bueno, pasó, el otro día pasó de vuelta hace poco que se inundó mucho, y va a seguir pasando mientras que no se tomen medidas estructurales de fondo. Entonces la pregunta más conceptual, saliendo un poco de la coyuntura, es si nosotros podemos construir una ciudad, por ejemplo, la ciudad de La Plata, que tenga la capacidad de la resiliencia, si no tenemos, como sucede hoy en la ciudad de La Plata y sucede en gran parte del mundo, el poder de controlar las principales variables económicas y políticas que permiten la planificación a largo plazo de una ciudad. Es decir, la sociedad capitalista tiene una forma de organizarse y desarrollarse en el tiempo que no es armónica, es contradictoria. ¿En qué sentido es contradictoria? Que el Estado promulga leyes que en general están a la medida no de las necesidades del conjunto de la población, sino de determinados grupos de empresas que hacen negocios. Entonces, esto es concreto. Hay un código de ordenamiento urbano que permite hacer edificios muy altos en todo el centro de la ciudad de La Plata. Eso sabemos que va en contra. Y en zonas donde no habría que construir también. También. Y eso sabemos que va en contra de un proceso, porque satura toda la ciudad, ¿no? No permite un buen drenaje. Bueno, hay un montón de problemas que genera el desarrollo urbano guiado por este código de ordenamiento que fue hecho por las empresas constructoras, que impide poder planificar una ciudad que deje de crecer en concentración en el centro y empiece a expandirse, que tenga un desarrollo más horizontal, como todos los estudios prevén que debería hacerse en la ciudad de La Plata. Entonces, y otra cuestión, por ejemplo, vos, si tuviéramos toda la capacidad para desarrollar una ciudad que tenga que poder planificarse a 20 años, por ejemplo, podríamos ya estar haciendo obras gigantes, enormes, que podrían evitar cualquier tipo de inundación. No una inundación, cualquier tipo de inundación, porque podríamos proyectar los índices, podríamos hacer las obras que proyecten los índices de inundación más altos de lo que podríamos esperar durante el próximo siglo, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿a qué voy con esto? Nosotros carecemos del control de las empresas de obra pública, porque son privadas, carecemos de las inmobiliarias constructoras enormes, que son las que hacen las cosas, y la población carece del poder de decidir lo que se hace desde la intendencia y desde la provincia de Buenos Aires. Entonces, eso es un limitante, es decir, ¿quién tiene el poder de hacer las cosas al estar en unas pequeñas manos que no le interesa poder desarrollar armónicamente la planificación urbana? Es decir, en función de las necesidades de la población, hace muy difícil que bajo la sociedad capitalista podamos construir una ciudad que tenga la capacidad de resiliencia realmente desarrollada. A ver, vos fuiste diciendo, por un lado, digamos, lo que no mata me fortalece, haciendo referencia a Nietzsche, ¿no? Claro. Después, Kant dice, ¿cómo afrontar una situación? Y en eso, y en lo que vos comentás, me lleva a, si querés, distintas palabras que nosotros identificamos que hacen que están relacionadas con cierre resiliente. Entonces vos decís, clase. Ahí, en esa sociedad capitalista, evidentemente estamos nombrando a ciertos a cierta clase que se beneficia con lo que genera otra clase. Con los trabajadores. La clase trabajadora, digamos, hay una clase que tiene el capital, que se apropia de lo que genera la clase trabajadora. Y entonces, ¿cómo hacemos? ¿O con qué estrategia? ¿O cómo nos organizamos como para hacer frente a esa desigualdad? Mirá, te cerré, te puse 4 o 5 palabras que están en el logo del programa, para que todo el mundo sepa. Estrategia, desigualdad, clase, todo junto. Hay varias, ¿cómo hacemos? ¿Cómo la filosofía, si querés, nos ayuda a pensar cómo esta clase, o cómo nos identificamos? Por ahí, digamos, ¿nos identificamos como clase trabajadora, el común de los trabajadores? O sea, ¿nos identificamos como clase trabajadora quienes no tenemos el capital, que nuestro capital es nuestro trabajo? Bueno, es difícil pensarlo universalmente, ¿sí? Para el conjunto de los trabajadores, ¿no? Es decir, ¿cuál es la percepción que tienen de sí mismo la mayoría de los trabajadores, por ejemplo, en la Argentina? Probablemente estemos en presencia de un país que tiene un nivel bastante elevado de conciencia política de reconocerse como trabajadores. Por ejemplo, tenemos un índice de sindicalización arriba del 40% en Argentina, que es uno de los más altos del mundo. Ese dato es importante para entender que hay una gran parte de trabajadores que se reconocen como parte de un colectivo de iguales, ¿no? Como que trabajamos, vendemos nuestra fuerza de trabajo, cobramos un salario, es decir, no empleamos a otras personas ni vendemos ningún producto y estamos afiliados a un sindicato, ¿no? O sea, en la Argentina hay bastante conciencia de que somos parte de un mismo colectivo social y que somos los que todos los días le ponemos el hombro a que la sociedad funcione, ¿no? Siempre cuando doy clase y me toca dar Marx, para que los chicos entiendan en la escuela el poder que tenemos los trabajadores, potencialmente hablando, pero también realmente, yo les pregunto, ¿qué pasa si mañana los empresarios se quedan dormidos en su casa y no van a trabajar? No pasa nada. Sigue funcionando la sociedad. Ahora, ¿qué pasa si mañana los trabajadores se quedan durmiendo en su casa y no van a trabajar como en la película La Fiaca clásica? Se para todo. Es decir, deja de funcionar el sistema en el que vivimos. Es decir, los trabajadores, cuando somos conscientes de que somos los que hacemos las cosas todos los días, tomamos conciencia del poder que tenemos y de la capacidad que podríamos tener, volviendo al logo del programa, para poner en pie una sociedad que sea distinta, ¿no? Hoy el poder lo tienen el empresariado o, por ejemplo, los representantes de la intendencia viven en un country, ¿no? El intendente vive en un country y la principal aliada de la oposición vive en el mismo country enfrente de su casa. O sea, nos gobiernan los ricos, ¿no? A los platenses. Y a los argentinos en general. Entonces, ¿cómo podemos hacer para poder hacer lo que muchos dicen en la televisión, que me canso de escuchar, de hacer políticas públicas a largo plazo? Es decir, hacer políticas públicas que no dependan de que asuma un gobierno o no. Bueno, para mí lo que habría que modificar en la sociedad es que tiene que dejar de tener el poder esa pequeña minoría, ese 1% de la población que solo le interesa hacerse rico, millonario, aumentar la plata, que en la ciudad de La Plata, como decíamos antes, son las constructoras, las inmobiliarias, ¿no? Estos grupos que hacen lobby constante, ¿no? Entonces, si los trabajadores tendríamos el poder, el compañero trabajador que está representando en este momento como delegado, está tomando funciones públicas para ejecutar diferentes políticas públicas, haría las planificaciones que los trabajadores consideraríamos importantes a largo plazo. Por ejemplo, hacer escuelas en todos los barrios de la periferia que no hay, hacer tendido de cloaca donde no hay en todos los barrios de la periferia, poder pensar realmente la ciudad como cosa de conjunto y decir, bueno, si se inunda acá, bueno, esto acá hay que focalizar y pensar cómo hacer que el agua corra bien. Fíjense, hicieron, esto es bizarro ya, pero hicieron el tendido de abajo de 19 y se volvió a inundar. Y lo hicieron nuevo eso. O sea, como les importa tan poco lo que le pase a la población, a los sectores medios, a los laburantes, desde las empresas que hacen las obras y desde el gobierno que las ejecuta, que hicieron una obra enorme y la hicieron mal. Y se volvió a inundar. Es decir, no lo hacen pensando en la población. Precisamente porque el objetivo que ordena el funcionamiento de la sociedad actual no es la necesidad social. Entonces, situaciones de riesgo, que es otro de los conceptos que aparece acá, que me llamó mucho la atención porque hemos charlado muchas veces sobre cuando hay una situación de riesgo, todo lo que hay que hacer, ¿no? Pero que vivimos, o sea, realmente en situación de riesgo constante. Yo me acuerdo cuando con Alejandro hace varios años charlamos de esta idea de que en las escuelas se enseña, como parte de vivir en una sociedad que es inundable, cómo encarar, si estás en una escuela, una situación de riesgo de ese tipo. De ese tipo o de muchos. Uh-huh. Está aprobada una normativa en la municipalidad que nadie conoce, que está bastante buena la normativa. Tiene un montón de cosas que están bien. Ahora, si eso no lo conoce nadie... No existe. No funciona. En la práctica no existe. Es como si no existiera. Entonces vos vivís cuanto más consciente es una sociedad de sus problemas y más poder tiene, pero no poder formal, poder real de modificar eso, la capacidad de afrontar problemas y recuperarse podría ser mucho más grande, muchísimo más grande que la que hay ahora. Sí, digamos, y en este tema, digamos, ahí me parece un compromiso que deberíamos asumir como sociedad, o sea, comprometernos con este tema, digamos. Ser una ciudad resiliente implica eso, implica comprometernos a pensarlo, a entenderlo. Integrando a todas las comunidades que están en la ciudad. Sí, o sea, sí. Bueno, porque, o sea, tenemos que entender, digamos, que el problema este es un problema tanto de las barriadas humildes como de los sectores más acomodados de la ciudad. ¿Por qué? Porque la inundación atravesó a todas las clases. O sea, volvemos, ¿no? Volvemos clases, volvemos a la comunidad, volvemos a... Pero ¿cómo ejercemos ese compromiso? ¿Cómo nos comprometemos como ciudadanos, ¿no?, a entender esto, a entender que tenemos que hacer, juntarnos como para ser resilientes, como claro. Sociedad. Bueno, la idea del ciudadano es la idea de la persona, no que vive simplemente en una ciudad, sino que se involucra en los asuntos públicos de una sociedad, ¿no? Y políticos. Es decir, tan asociado a la idea de república. Mm. De república es esta idea de que el gobierno tiene que encargarse de resolver los problemas que son públicos, que son de todos, ¿no? Por ejemplo, la educación, la salud, el trabajo, la seguridad, ¿no? Problemas que hacen al funcionamiento colectivo. En la Grecia antigua, ¿no?, el ciudadano era el que participaba y se interesaba, y al que no le importaba los asuntos colectivos era el idiota. O sea, idiota significa la persona que solo le interesa sus problemas individuales. O sea, si yo te digo que sos un idiota, hoy lo podríamos pensar como un insulto, como una mala palabra, pero es, en realidad tiene que ver con el que no le importa lo que le pasa a los demás, el que dice que no le importa la política, diríamos hoy. Claro. ¿No? Que, bueno, mucha gente no le importa la política porque la política ha sido desastrosa bajo la sociedad en la que vivimos. Es lógico que a mucha gente no le importa, ¿no? Y eso no significa que esa persona es un idiota, sino que hay que tratar, o sea, a los que nos interesa la política, lo que nos interesa que la gente, el trabajador, se interese por los problemas de la sociedad para que se comprometa, tenemos como una tarea importante hoy, que es impulsar estos debates, charlar de estos temas desde una mirada distinta, como siempre se hace, por ejemplo, en este programa y en esta radio en general, y plantearle al conjunto de la comunidad que mientras el conjunto de los trabajadores no nos hagamos cargo de lo más importante que tenemos como una tarea que para mí es histórica, que es asumir el gobierno de la sociedad, van a seguir gobernándonos los que hoy gobiernan, que son los más poderosos, los más ricos. Por eso, acá el punto de inflexión histórico para poder vivir de una manera distinta es que el laburante sea el que empieza a gobernar las cosas, ¿no? Y eso requiere organizarse, sumarse políticamente a distintas organizaciones, sumarse en el lugar de laburo a la organización gremial, en el lugar de estudio al centro estudiante, alguna agrupación. Bueno, hoy el movimiento de mujeres nos da un ejemplo enorme de compromiso para pelear por sus derechos, ¿no? Totalmente. Ahora acaba de terminar una asamblea de mujeres acá en la Ciudad de La Plata y en Capital, que acaba de votar un paro nacional de mujeres para el día miércoles en todo el país, con movilización a Plaza de Mayo, con movilización acá en la Ciudad de La Plata, para pedir justicia por Lucía y por que renuncien estos jueces misóginos y patriarcales. Digo, eso es un ejemplo, por ejemplo, para mí, de lo que el conjunto de los trabajadores deberíamos hacer, o cuando uno ve Francia ahora. Claro que lo destacable, digamos, de estos movimientos es la solidaridad, claro, el, el generar esos lazos comunitarios, de que es una red de contención entre todo ese grupo de esa comunidad, digamos, que se genera ahí, y este compromiso, ¿no?, social y la solidaridad sobre todo, ¿no? Sí, sí, fundamental. Y la empatía, digamos, el saber cómo preocuparse, cómo siente el otro y ponerse en el lugar del otro. Claro. Bueno, de hecho, estuve mirando estos días todo lo que pasa en Francia y es impresionante porque esto de los chalecos amarillos, ¿no? Sí. Que pelean, ¿no? Es el ejemplo que siempre nos dio Francia desde el siglo XVIII, la tenacidad que tiene ese pueblo para salir a pelear. Y ahora están los chalecos amarillos peleando en contra de la suba del combustible, ¿no? Fíjense qué ejemplo para nuestro país con todo lo que subió la nafta este año, ¿no? Sí, bueno, ¿y cómo reaccionamos? O sea, yo en las redes es muy, o sea, muy gráfico. Por un lado, digamos, tenés los chalecos en Francia en esta lucha. Y acá, ¿qué hacemos? Te anuncian que van a aumentar la nafta y ¿qué hacemos? Llenamos las estaciones de servicio, claro, de cola para ir a cargar. Sí, sí, sí. nunca. Sí, hasta ahora sí. Vamos a ver que esto, cómo, qué ejemplo da. Pero fíjate que lo de Francia lo quiero conectar de vuelta con lo que estuvimos hablando acá de la Ciudad de La Plata. El presidente Macron, con la excusa de proteger el medio ambiente, como un argumento que lo hace para parecerse progresista, le aumenta el impuesto a los que usan nafta, combustible derivado del petróleo, ¿no? Eso le jode la vida a millones de personas, ¿no? Claro, sí. Y además le bajó el impuesto a los más ricos, a las grandes fortunas. Entonces, se ve una situación de injusticia terrible. Ahora, pero es cierto que hay un problema ecológico grave en el planeta, que en este caso Macron lo utiliza para hacer pasar un ajuste, ¿no? Porque en realidad no están buscando proteger la naturaleza, sino recaudar más para las petroleras. Claro. Pero ese hecho, el problema climático, lo que se llama calentamiento global, que, bueno, el presidente Trump y su uno que era funcionario, Alex Tillerson, que ya no es más, dicen que el cambio climático es un hecho natural, producto de los ciclos naturales del planeta, pero está recontra comprobado de que tiene que ver con el desarrollo industrial del último siglo y medio, producto de la aceleración del desarrollo capitalista, de una manera descontrolada. Y de una manera que hace no sostenible la vida en el planeta cuando uno proyecta, si se siguen generando las emisiones de carbono, de distintos productos tóxicos en la atmósfera, que están desequilibrando el proceso natural y el ciclo natural del planeta. O sea, que ahora todo el mundo digamos que en la Ciudad de La Plata tenemos un clima tropical, no es producto de que pasó algo, como dicen ahora, pasaron cosas de la nada, claro, ni que hubo un designio divino que hizo que el clima en 30 años en la Ciudad de La Plata se modifique de una manera abrupta. O sea, que hay factores mundiales climáticos alterados por el proceso de desarrollo descontrolado, inarmónico, insostenible del sistema capitalista, que va a hacer que esta situación que vivimos en la Ciudad de La Plata y que la viven en otras partes del mundo, por ejemplo, en el norte de Europa, están viendo crecer el mar de una manera acelerada y en 50 años van a desaparecer ciudades enteras por el derretimiento de los polos. Es decir, el desarrollo de la sociedad capitalista socava las bases de su propio desarrollo del hábitat natural en el cual se apoya para vivir. Y eso trasladado a la Ciudad de La Plata, digo, es otro elemento para pensar que seguir viviendo bajo este tipo de sociedad va a ser cada vez menos resiliente a la Ciudad de La Plata. No más resiliente, por más de que hagamos cosas que tiendan a, podríamos decir, frenar estos elementos destructivos que tiene el funcionamiento del capitalismo hoy, ¿no? Impulsando políticas públicas que contrarresten, impulsando obras públicas para que en los casos de inundación se pueda evitar catástrofes. Es decir, hay un montón de cosas que uno puede ir haciendo mientras tanto, pero en última instancia es mucho más el daño que se provoca mundialmente en el ecosistema que muchas de las cosas que nosotros podamos hacer. Por eso el debate de que nosotros entendemos es lo que yo pienso en particular, que es que realmente hace falta un cambio de modelo de sociedad que nosotros identificamos con el socialismo, ¿no? Sí, está claro, digamos, como ir llevando el eje, corriendo el eje, ¿no? Corriendo el eje a sus causas principales o las causas reales, y no caer en discusiones que no corren el eje. Esa es la cuestión. O sea, uno puede llevar y tomar estos temas, como es el tema de la inundación, o muchos temas, y en realidad apuntarlo a eso, ¿no? Que en realidad básicamente es este sistema en el cual estamos metidos, y en el cual hay un exacerbado interés en el capital por seguir teniéndolo cada vez más, hacer cada vez más rentable y dejar de lado el que pocos se la lleven toda y el resto la miramos y no podemos hacer nada. En realidad sí podemos hacer nada si pudiéramos pensar y darnos, bueno, no sé si darnos cuenta, pero o por lo menos cuestionar claramente cuál es la causa de los problemas. Claro, sí, sí. O sea, no es menor este tema que vos comentás, ¿sí? Porque si no es como que corro el eje. Terminamos hablando de las consecuencias y no podemos hablar de las causas. Sí, o a veces pensamos que solamente es el problema de un gobierno que gestionó mal el dinero que mandan de Nación para hacer obra pública, cosa que seguramente pasó. Sí, por eso hay que, exacto, sí, hay que puntualizar cada uno de los temas actuales, pero en ese debate engrandecerlo, enriquecerlo y ponerlo en su contexto. O sea, mientras discutimos el ahora, podamos pensar un poco más, ampliar la mirada y no quedarnos en esta anécdota. Claro, sí, que sí, nos sí. Impacta, pero bueno, termina siendo una anécdota. Sí, sí, siempre es interesante cuando un poco la filosofía trata, ¿no? Como de sacarnos de lo inmediato, de lo cotidiano, de la mirada que nos permite solamente. Es como que muchas veces en el cotidiano somos un caballo que tiene anteojeras y no vemos más que adelante. Y hay alguien atrás que nos lleva para un lugar que nosotros no lo podemos determinar, ¿no? Entonces, la idea un poco de la reflexión filosófica es tratar de sacarnos las anteojeras que nos impiden mirar alrededor y construir miradas que sean globales de los problemas. O sea, hacer el zoom grande, o sea, o chiquito podríamos decir, y ver un hecho específico, por ejemplo, la ciudad de La Plata, sus problemas de desarrollo urbano y de planificación, como parte del contexto de una sociedad que es una sociedad mundial, que tiene una estructura de funcionamiento, que hay intereses económicos en juego que son más estructurales que los que acontecen en la ciudad, que es algo que pasa cada vez más en muchas partes del mundo, esto que nos pasa a nosotros. Digo, no es un problema de la ciudad nada más. Entonces ir de lo pequeño a lo grande, de lo micro a lo macro, que es lo que nos permite hacer una reflexión que genere un entendimiento un poco más real de las cosas, ¿no? Y que no marearnos en buscar soluciones pequeñas que después no solucionan nada, ¿no? Porque probablemente ahora, bueno, pienso en inundación porque siempre, bueno... Porque es el gran tema de la ciudad. Es el gran tema que quedó planteado y podríamos decir hasta le costó una intendencia al exintendente. Bueno, a partir de eso se viene una decadencia terrible, pero bueno, y quedó como una especie de fantasma de lo que puede pasar acá en la ciudad cada vez que llueve, ¿no? Fíjense lo que es, cómo ha quedado estigmatizado que cuando llueve fuerte uno queda pendiente y se queda mirando a ver cuánto más sigue lloviendo, ¿no? Si eso ha sido un hecho traumático, ha sido uno de los principales de la ciudad. Entonces, que ahora no pase, porque no lo vivimos así, llueve un poco, no sé qué, no significa de que no esté presente como problema estructural. Entonces, pensar estas cosas más a largo plazo, más como cuando, por ejemplo, el año que viene, o sea, tenemos elecciones de vuelta, por ejemplo, ¿no? Tenemos que discutir de vuelta qué ciudad queremos, qué orientación política le vamos a dar a los que nos gobiernan, ¿no? Porque, por ejemplo, el intendente Garro no ha modificado sustancialmente nada. Pero, o sea, me parece interesante eso que vos planteabas, digamos, que como pensar que no hay una única mirada. O sea, tenemos que correr el velo de que o sea, porque, a ver, el capitalismo parece que que nos venden, ¿no? Con sus pequeños errores, o sea, digamos, desde el poder hegemónico, como relativizan todo, pero es claro. Como que es la única posibilidad. Sí, sí, sí. Entonces sí, te la cual. Retocan un poco, como vos decís, digamos, si la gestión anterior o la gestión nueva hacen esto o dejan de hacer el otro, pero el pensamiento es que es la única posibilidad. Entonces, tal cual. A eso me parece interesante. Sí, siempre sí, sí, sí. Hay una cuestión interesante para pensar ahí, que es que hay un intelectual italiano, que es historiador, pero es un historiador que podríamos decir que es un filósofo de la historia, ¿no? O sea, hace reflexiones sobre los hechos históricos, se llama Enzo Traverso, lo recomiendo mucho su lectura. Estuvo el año pasado acá en la Ciudad de La Plata, en la Facultad de Humanidades, y dice que vivimos una época, ¿no? A partir de la caída del Muro de Berlín, signada por lo que él llama el presentismo. ¿No? Que no es lo que nos va a pagar Vidal la semana que viene a los docentes que no hicimos paro. No es eso. No hicimos no porque yo hice todos los paros. Pero el presentismo es esta idea de que vivimos como si lo único que existiera fuera el presente. O sea, como que la memoria del pasado está borrada, como que el pasado es un hecho que no tiene nada que ver con el presente, que no nos tiene que importar las cosas que pasaron, y también que el futuro no es algo para pensar como sociedad. ¿Por qué? Porque nos han educado en los últimos 20, 30 años, en la sociedad en la que vivimos, en que el futuro va a ser igual que el presente. O peor. Es decir, siempre vamos a vivir en la sociedad capitalista, siempre va a haber ricos y pobres, siempre va a haber desigualdad social, siempre va a haber violencia de género. Es decir, el presentismo es esto de vivir el presente como si fuera natural. Que es algo muy distinto a lo que pasó en el mundo durante todo el siglo XX. Donde millones de personas en todo el mundo tenían la idea de que se podía vivir en otra sociedad distinta, que era el socialismo. Cada uno llenará el socialismo de la idea, del contenido que tenga, ¿no? Porque es un significante muy amplio para llenar, sí, sí. Pero era la idea de que se podía vivir en una sociedad completamente distinta a la que vivimos nosotros, superior socialmente, justa, igualitaria, pero ahora vivimos como si estuviéramos en una habitación donde, lo charlaba con alguien y le decía, o nosotros vivimos hoy en una habitación cerrada donde los distintos partidos políticos hegemónicos debaten las posibilidades de hacer cosas siempre dentro del sistema. Las paredes son el límite de lo posible para pensar y las grandes masas de la población en el mundo hoy no piensan que podría haber otra habitación distinta en donde vivir. Claro. Solamente las posibilidades de esta habitación, que es el capitalismo. Te hago un paréntesis. La otra vez yo escuché a un periodista... Siete Cases, que él comentaba, digamos, que veía los movimientos sociales y que le generaba, si querés, una cuestión, no sé cómo decirte, como de... bueno, la cuestión es que él miraba a los movimientos sociales y decía como que su lucha finalmente es entrar en el sistema. ¿Entendés? O sea, no cambiar el sistema, es entrar en el sistema. Es como que, o sea, están afuera y por ahí lo que están laburando, o sea, obviamente, esta es una conceptualización, ¿sí? Pero es como que, me parece por ahí dentro de esa mirada, o sea, terminan, lo que buscan es entrar en el sistema, o sea, pero no hay esa manera de decir, bueno, mira, somos esta clase de gente, ¿sí? Laburante, desposeída, siempre con las menos oportunidades, pero no quiero cambiar el sistema. Claro. En el ult, sí, sí, en sí, el, te entiendo. En el fin, ¿no? O sea, no termino, no quiero cambiar el sistema. Sí, hay movimientos sociales que sí, efectivamente, solo buscan, podríamos decir, un capitalismo con un poco de distribución de riqueza, ¿no? Siempre en general identificados más con el peronismo. Y después están los movimientos sociales de la izquierda que plantean un cambio social estructural, ¿no? O sea, terminar con la sociedad capitalista y construir una sociedad socialista, ¿no? Podríamos decir que eso es uno de los grandes debates en los movimientos sociales en la Argentina, ¿no? Están los que quieren aliarse con la Iglesia Católica, ¿no? Claro. Una gran defensora del capitalismo y del sistema patriarcal. Y están los movimientos de lucha sociales y políticos que planteamos que... Sí, sí, por ahí yo lo englobo todo. Que no, pero esa reflexión de CTK en realidad... Es una mirada, digamos... Es real porque la gran mayoría de los movimientos sociales hoy sí solamente tienen una perspectiva de reformas dentro del capitalismo, ¿no? Yo con esto no quiero decir que uno pueda mañana hacer la revolución y por un acto de magia. No, requiere una estrategia, claro, tomando la otra palabra que está acá. Exactamente. Una estrategia de construcción política paciente y perseverante en el tiempo. De construcción también está. Está también construcción. Está construcción. Sí, sí, sí. Hay muchas palabras, pero ya dijimos muchas. Acá hay estrategia, organización, construcción, lucha, compromiso. Hacer valer sus derechos. No, dentro de esa justicia que se haga, digamos, hacer valer sus derechos. Claro, pasa que hay millones de compañeros trabajadores que están sin trabajo. Entonces es lógico que se movilicen pidiendo trabajo, ¿no? En primer lugar, ¿no? Ah, claro, sí, en sí. En ese sí. sentido es comprensible y uno siempre hasta acompaña esas luchas, ¿no? Porque el capitalismo ha generado también la exclusión de un sector social de lo que es el entramado productivo, ¿no? Y ahora, recién miraba los datos, en los últimos 3 años se perdieron 107.000 empleos industriales en Argentina, ¿no? O sea, hay solamente en la industria. En la industria, sí. Solo en la industria, no. O sea, lo que significa este modelo económico, ¿no? Entonces, esa gente queda excluida socialmente de la capacidad de poder darse un salario, de todo lo que implica el trabajo social, psicológica, culturalmente, ¿no? Así que hay toda una cuestión que tiene que ver con debate de estrategias, ¿no? Bueno, ¿qué estrategia para cambiar la sociedad, ¿no? Gran debate. Gran debate. La verdad, digamos, no sé. Dan ganas de seguir charlando. hacer un programa doble, la verdad que... Bueno, será la próxima. Programamos otra fecha. Me interesó el... ¿Cómo es? Recordame el filósofo este. Ese es un historiador. Enzo Traverso. Pero me encantó eso, digamos. Es el presentismo de la hora. Claro. Del hoy. El aquí y ahora. Pero hasta ha habido mucho cine haciendo apología de esto. No miremos... Por ejemplo... O sea, si querés, digamos, también sirve para esto también. O sea, sí, pero a mí me educaron así. El caso de lo que pasó en la inundación. O sea, ¿qué tenemos que mirar? Tenemos que mirar que la ciudad hay cemento. Entonces, y lámparas LED. Claro. Entonces está bueno. O sea, no miremos para atrás. ¿Y por qué pasó lo que pasó? Y no miremos para adelante para decir, che, ojo que esto va a volver a pasar. Claro, el futuro es el efecto del presente. Lo que hagamos en el presente hace al futuro. Ahora, si nosotros no entendemos cómo llegamos a este presente, es decir, cómo ha sido el pasado inmediato y el pasado histórico, es imposible elaborar un futuro. O sea, son 3 dimensiones que hay que unificarlas para entender la sociedad en la que vivimos. Porque la sociedad en la que vivimos no está hecha solo de presente. Está hecha del pasado que nos pesa encima y que nos hace ser, y de las expectativas de lo que queremos en el futuro. Entonces, ese recorte lo que evita es que haya un horizonte distinto de lo que puede ser la historia. O sea, no hay horizonte histórico distinto. Entonces eso hace que estemos siempre como rebotando, es como una pelota que rebota en la misma habitación, ¿no? Y entonces votamos a un candidato o nos metemos en un partido que plantea esta reformita, después la otra reformita. Es la sociedad posmoderna. O sea, la posmodernidad es la época en la que todavía vivimos, que hoy está en crisis, ¿no? Está muy cuestionada porque la posmodernidad nos dijo que no existía la realidad, ¿no? O sea, claro, si no existe la realidad, no se puede transformar la realidad. Claro. Qué mejor que no exista la realidad para que no sea transformada. Claro. Está buenísimo, nos meten en un... Es terrible, ¿no? Pero como la realidad cada vez es más una dura... Una confusión tal que claro. No sabes dónde estás parado, quién sos. Pero como la realidad cada vez es más dura, es muy difícil decir que no existe y que hay tantas realidades como subjetividades existen. Cada vez se vuelve más difícil... Por lo tanto, estos debates sobre qué tipo de sociedad tenemos y qué tipo de sociedad queremos construir, cada vez se vuelven más parte de la realidad. Más parte de la realidad. Mira, te planteo una cosa. Eso es algo que están haciendo acá. Bueno, nada, este año ya se está yendo. Ya en 2018, nuestra primera experiencia... está terminando, hicimos también una... Sí, resiliente primer año. Primera temporada. Segunda temporada. La vamos a ver en Netflix, ¿dónde la vamos a ver? No, pero hicimos una experiencia pensamos hacer un ciclo de charlas, qué sé yo. Y charlando sobre todo esto, se me ocurre por ahí que, digamos, hacer... hacer un debate, o sea, plantear para el año que viene, que vos, como vos bien me decías, Tano, el tema es ya es un año electoral, y todo lo que implica esto en una ciudad resiliente está bueno, digamos, como para debatirlo. Así que, no sé, plantear algún tipo, digamos, o puede ser. Para o una primera charla de 2019. O seguir, digamos, o sea, o plantearlo desde el... del pensarlo o de pensar, ¿sí?, todo esto que estuvimos charlando y claro. Profundizarlo, o digamos directamente hacer tipo un debate. ¿Qué tipo de ciudad queremos? Dentro de esa ciudad resiliente, sí. ¿cómo qué tipo de ciudad queremos? Sería muy interesante. Sería interesante hacerlo más al principio de año para no estar tan pegado al electoral sea un bombardeo de propuestas un poco reflexivas, ¿no? Claro. Sí, el ciclo de charlas que iniciamos en octubre de este año, que se hizo una, es bueno, el ciclo se llama justamente Pensando Ciudades Resilientes, y lo que hablamos fue de la gestión de riesgo. Claro, sí, me acuerdo. Con el ingeniero Pablo Romanassi y la ingeniera María Eva Kutsovitis. Así que, bueno, quedaron ahí en el tintero. Proyecto de otras charlas dentro del ciclo Pensando Ciudades Resilientes. Bueno, ahora para arrancar el 2019 vamos a pensar hacer... Lo reformulamos. Cuenten conmigo, ya saben. Reformulamos y... Porque, o sea, me parece re interesante y sí, me parece que el punto lo dijiste vos hoy, digamos. O sea, no hay un... O sea, salir de esa de ese encasillamiento que hay una única mirada, y no es así. Porque de tener una única mirada, ya está. Si querés, de tener una única mirada, nos pasó el 2 de abril de 2013. Claro. Básicamente. Uno lo puede resumir de esa manera. Por tener una única mirada. Sí, sí. Y todos los problemas que podrían surgir, y que, digo, como en la ciudad en la que vivimos, mientras se sigan incubando los problemas que tenemos. Va a haber nuevos problemas. Sí, sí, totalmente. Sí, sí. Así que, sí, me parece re interesante, porque además, en general, no hay un debate en la ciudad de La Plata de fondo, ¿no? En general es un debate, me parece que desde la inundación empezó a haber un poco de un debate más estructural sobre la ciudad que queremos, ¿no? Pero me parece que nunca, hasta logramos un poco salir inclusive del tema de la inundación después. Es como que la inundación... nos trajo el debate de la ciudad, pero me parece que hasta podríamos ampliarlo de una manera no solo conceptual, sino más estructural, ¿no? Hay muchas cosas para pensar, no solamente en reformas específicas, sino cómo debería ser una sociedad en la época en que vivimos. Por eso, o sea si querés, en esta palabra que habla riesgo, o sea, no hay una ciudad pensando... O sea, la ciudad obviamente se tiene que pensar en muchas maneras, pero sí se tiene que uno de los temas con los cuales se tiene que pensar es en la gestión de riesgo real. Y no es así. No hay así. Porque obviamente, digamos, nos, para, como para ir cerrando, te cuento una anécdota, no es una anécdota, es una realidad, digamos. Teniendo charlas con distintos estamentos de la municipalidad, estuvimos trabajando o charlando con la gente de planeamiento, planteándole esta cuestión, ¿no? Que hay que pensar en distintas cuestiones que están y que hay que reformarlas, y hay que poner este énfasis en la gestión de riesgo. ¿Y cómo nos contestan? Bueno, mandaron un proyecto de regularización de cerca de 90 desarrollos de inmobiliarios, donde la mayoría están en lugares que no deberían estar. Ni siquiera por el código de ordenamiento actual. O algunos. En realidad, digamos, se basan en irregularidades anteriores, básicamente muchas de la gestión de Bruera, pero bueno, intentan regularizarlo. Y la mayoría son todos, obviamente tenés grandes emprendimientos, grandes negocios, muchos de los cuales ni siquiera pusieron nada. Se busca el eso de derecho adquirido cuando no hay nadie viviendo todavía. ¿Entendés? Entonces, la ciudad, hay que debatir qué tipo de ciudad queremos, pero sí, seguramente la ciudad que sea tiene que tener una gestión de riesgo que no la tiene. O sea, una mirada de riesgo hídrico. Por lo que nos pasó, por la conformación de la ciudad y bueno. Sí, sí, por dónde está, o sea, puesta. O sea, hay cosas, hay realidades estructurales. Hay realidades que no las podemos. Sí, sí, son sí. Así, digamos. Pero bueno, nada, el compromiso está, digamos. Vamos a. En esta segunda etapa, en la segunda temporada de Ciudad Resiliente, vamos a ir por pensando Ciudad Resiliente. Y vamos a tocar este tema. Vamos a arrancar el año ya con el ciclo y todo. A full. Bueno, muchas gracias por la invitación. La verdad que fue una charla muy linda y espero que haya servido para reflexionar un poco más y pensar estas cosas de una manera un poco más global, ¿no? Uh-huh. Así que espero que a esta hora de un día lunes haya podido uno bajar un poco y nada, pensar estos temas así, ¿no? Muchas gracias. Bueno, gracias a vos. Gracias a vos. Bueno, una brevísima pausa. Y hablamos con Juan. Una ciudad con comunidades que luchan por políticas públicas para su desarrollo local es una ciudad resiliente. Estamos en la web radionauta.com.ar. Porque sin tu deseo, los derechos sexuales son solo una frase bonita. Porque sos vos quien decide cuándo. Porque quienes podemos gestar, no tenemos que pedir permiso. Contás con nosotros. Red de Profesionales de la Salud por el Derecho a Decidir. Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito. La Pulseada, la revista del Padre Cajade. Política, sociedad, cultura, deportes. Conseguila en kioscos o suscríbete llamando al 0221-453-2516. www.lapulseada.com.ar. Seguinos en Facebook, Revista La Pulseada, y en Twitter, @lapulseada. Revista La Pulseada, comunicación popular hacia un país con infancia. Desde el Centro Social y Cultural Olga Vázquez, transmite Radionauta 106.3. Una ciudad que se organiza con compromiso para exigir justicia es una ciudad resiliente. Ciudad Resiliente. Por Radionauta 106.3. Bueno, volvemos después de esta recontra interesante charla que tuvimos con Eric Simonetti. Y bueno, lo tenemos del otro lado a Juan Deltin. Hola Juan, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están? ¿Todo bien? Bien, muy bien. Bueno, nada, el objetivo era charlar, como veníamos haciendo el seguimiento de todo este nefasto proyecto de Unicaba, era bueno, y charlar un poco con vos, a ver cómo... Bueno, ¿cómo fue la jornada de aprobación y cómo sigue la lucha? Bueno, finalmente, después de casi un año de la presentación del proyecto, se definieron a aprobarlo. Y la Unicaba se aprobó con los 34 votos de los legisladores de Cambiemos. Sí, que vos nos habías comentado que no habían logrado conquistar ni un solo voto más que lo que fuera exclusivamente de su propio partido. Bueno, efectivamente, ellos alargaron este conflicto un año pensando la posibilidad de poder convencer a alguno de sus socios habituales que votan conjuntamente con ellos en la legislatura, y ni siquiera eso consiguieron. Es decir, después de un año tuvieron que decir, bueno, vamos a votarlo así y pagaremos el costo político que haya que pagar, porque ninguno de los otros bloques se dispuso a pagar este costo político, que es enorme, porque significó la destrucción del sistema de la formación docente. Lo que se aprobó con la ley Unicaba significa nada más y nada menos que la disolución de muchas carreras de profesorados, con lo cual, bueno, fue una jornada lamentable donde incluso restringieron durante la sesión, que debería ser pública, el ingreso a los estudiantes, a los docentes y a representantes incluso de los centros, de estudiantes, de los consejeros directivos, etcétera, que nos acercamos ahí para sencillamente presenciar la sesión, al menos ver lo que estaban votando, que por reglamento debería ser pública. Bueno, no dejaron que eso suceda y terminaron votando ese proyecto a espaldas de la comunidad educativa. Lo curioso es que hoy, justo hoy, salió una nota del diario La Nación, una nota editorial, ni siquiera es una nota de opinión. Yo cuando la leí, de hecho, pensaba que era una nota de opinión. No, finalmente es una nota editorial que lo que plantea es un orgullo por haber votado la Unicaba, porque dice que es la representación de lo que querían las comunidades educativas. Es curioso porque si uno conoce más o menos el sistema de formación docente y lo que pasa en los 29 terciarios, lo que sucedió con la Unicaba, es muy fácil darse cuenta que la totalidad de la comunidad educativa, rectoras, docentes, estudiantes, todos están en contra. No hay nadie que esté a favor. Por eso las movilizaciones fueron tan inmensas, por eso durante todo este año se sostuvo la pelea. No hubo conflicto, hace años que no hay conflicto que dure tanto tiempo. Un año de clases públicas, de corte de calle, de intervenciones en la legislatura, de escraches, de movilizaciones. Bueno, todo eso no podría haber sido generado si el rechazo no fuera total. Los paros no hubieran tenido la adhesión que tuvieron si el rechazo no hubiera sido total. Sabes que había un paro, que había una movilización, no volaba una mosca en un terciario. Con lo cual, bueno, hoy sacaron esta nota en La Nación felicitando al gobierno prácticamente de haber aprobado la Unicaba y desoyendo lo que realmente pensamos las comunidades educativas. La verdad que lamentable. Muy lamentable, sí. Sí, yo recuerdo lo que fue la movilización 30 de agosto, puede ser, que fue sí, tan masiva, contundente, y a pesar de la lluvia y todo, lo emocionante que fue la adhesión de toda la comunidad educativa, de toda la gente que defiende la educación pública, ¿no? Acompañando esta lucha. Bueno, sí, fue enorme. Toda esta lucha fue enorme. Y sin embargo, nosotros lo que queremos tratar es un balance colectivo de que esta pelea no fue en vano. Si no, parece que luchar no sirve, porque total la van a probar. Bueno, lo cierto es que se generaron un montón de cosas. En primer lugar, no existía movimiento terciario antes. Había algunos centros de estudiantes. Bueno, la Unicaba organizó a todos los centros de estudiantes de la Ciudad de Buenos Aires. Nos hizo empezar a dialogar con las rectoras, que también defienden los institutos, con los gremios docentes. Es decir, se genera un movimiento a partir de esto. Y generar un movimiento lo que permite no solo la posibilidad de ser mucha más gente, sino también de dar reclamos posteriores. Claro. Porque ahora lo cierto es que aprobar la Unicaba pero lo van a tener que implementar. Implementarlo no les va a ser cosa fácil porque detrás de ellos hay un movimiento enorme que ya se expresó durante este año y que ahora va a rechazar cada vez que quieran cerrar cualquier carrera. Imaginémonos que mañana a Larreta se le ocurre cerrar la carrera de biología de Joaquín B. González, que es uno de los terceros más importantes de acá de la Ciudad de Buenos Aires. Bueno, le va a costar. Es decir, el día que quiera hacer eso, va a tener 15.000 personas en la calle como la tuvo en cada movilización. Entonces, la realidad es que, más allá de la derrota que implica que hayan votado a la UNICABA, bueno, de este lado también hay un balance muy positivo, que es la posibilidad de generar este movimiento, que efectivamente se va a oponer a la implementación de esta ley. No nos olvidemos que es una ley que no tuvo ningún tipo de consenso, que fue votada por 34 legisladores, de los 9 bloques que hay en la legislatura, uno solo la apoyó, que es el bloque Vamos Juntos, que integra Cambiemos, con lo cual la implementación no solo puerta centro de la legislatura, sino en la calle, les va a costar muchísimo. Entonces, la pelea que se viene en relación a la pregunta, a la primera pregunta de, bueno, ¿cómo seguimos? Bueno, la pelea que se viene es contra la implementación de esta ley. No todas las leyes que se votan se pueden implementar, y nos parece a nosotros, el movimiento terciario, que en este caso, esta ley en particular, con el poco consenso que generó, con lo rechazada que fue en la sociedad, y con lo que cualquier persona que vaya a estudiar la que vaya a querer ser docente, sabe lo que es la UNICABA, bueno, la posibilidad de implementarla va a costar muchísimo. Entonces el desafío es ese, seguir construyendo movimientos, seguir construyendo centros de estudiantes, seguir sumando gente a un rechazo que ya efectivamente es unánime. Sí, un poquito fuera del tema, ¿no? Lo que está pasando con el CENAR hoy en día. Sí. También hay posibilidades así de como conexión con toda esta lucha de apoyo. Bueno, ya sea con la cuestión del CENAR o con otras luchas, lo cierto es que estamos intentando realizar una coordinación entera con claro. El conjunto de las luchas, tanto de la ciudad como las que exceden los márgenes de acá de la capital. Claro, la realidad es que, en principio, de hecho, al principio de este año, cuando fue el inicio de las sesiones legislativas, hicimos un gran festival que no era solo del UNICABA, era del UNICABA, era también de los artistas callejeros, era también de los hospitales. Son todas luchas que se van unificando en una sola. Claro. Esa es la potencia que tenemos nosotros. Claro, porque sí. Lo cierto es que las luchas separadas al gobierno le sirve, es lo que intenta hacer permanentemente, dividir las peleas. Si nosotros logramos empezar a unificar la lucha del CENAR, la lucha incluso acá, bueno, están queriendo cerrar la sala de lactario del jardín del Ramos Mejía, sí. Y se está dando una lucha que es heroica entre la familia, los padres, los docentes, las maestras. Bueno, si nosotros logramos unificar esas peleas con las de la ciudad e incluso poder expresarlas en una orientación política contra el macrismo, que son los principales responsables de todo este desguace en el sistema público, bueno, seguramente tenemos más posibilidades de conquistar una victoria la vez que viene. Claro, sí, sí. Acá en la ciudad de La Plata también se han hecho reclamos por institutos de danza y claro, que han querido cerrar. Acá Vidal, con lo poco que me queda de voz, Vidal está intentando hacer también conciertos terciarios, hacer lo mismo, cerrar ciertos establecimientos. Acá la escuela de danza viene dando una lucha también porque no tiene su propio lugar. Y bueno, así que sí, hay muchas luchas que estaría bueno, digamos, en este objetivo que planteabas vos, de poder integrarlas. Es que efectivamente hay que unificar las luchas porque esto ya es un plan a escala nacional. Claro. Esto de los terciarios no está sucediendo solo en la Ciudad de Buenos Aires. Bueno, como decían ustedes, en La Plata también, efectivamente. Desconozco los casos en particular, de lo que mencionaba del Danzas, pero es real que esto está sucediendo en cada una de las provincias de Buenos Aires porque hay un plan educativo que viene a mercantilizar el conjunto de la educación. Entonces, se va a expresar en su modo en cada una de las provincias, cerrando escuelas, cerrando profesorados, cerrando universidades, abriendo otras donde no hay necesidad, como el caso del UNICABA, donde ya existen 29 terciarios y ahora una justo acá, que tenemos 29 terciarios con diferentes modalidades de orientaciones. bueno, lo hacen sencillamente para competir con la que ya hay y cerrar los 29. Claro, y está más que clara la orientación. Sí, pero, y favorecer a las universidades privadas. Favorecen las universidades privadas y de hecho eso se ve en el presupuesto. Cada año los presupuestos que se votan, tanto a nivel nacional como jurisdiccional, en términos educativos benefician a las privadas porque incluso sobreejecutan el presupuesto de la privada y subejecutan el de la pública. Claro. Eso es increíble porque incluso el presupuesto que se vota para educación pública no lo terminan de invertir. Es decir, el poco presupuesto que se vota, incluso, por ejemplo, acá en la Ciudad de Buenos Aires, prevé un recorte ahora, el que van a votar ahora, más o menos el 5% en relación al del año anterior. Es decir, baja 5%. Bueno, pero aún así, el monto ese que se recorta, que es muy poco y que está solo votado por ellos mismos, ni siquiera eso lo invierten. Es decir, tienen esa plata y 3/4 lo invertirán y el otro cuarto, bueno, va a subsidios a la educación privada. Eso es algo que desde que el macrismo, por lo menos acá en la Ciudad de Buenos Aires, asumió, viene haciendo año tras año, la subejecución del presupuesto público en función de la sobreejecución del presupuesto y subsidios a la educación privada. Y nada, termina en que después tenemos escuelas que se caen a pedazos, pasa lo que pasó en Moreno, que es una vergüenza, y bueno, es sencillamente el desguace de la educación pública al servicio de las privadas. Es muy lamentable, por cierto. Y bueno, y uno lo ve como van avanzando, ¿no? En esta cosa que vos decís, sub-ejecutan el presupuesto para la educación pública y incrementan favoreciendo a la privada. Es como que año a año van avanzando, cada vez se disminuye más y se aumenta más hacia el otro lado, ¿no? Bueno, efectivamente. Y esto es un plan, lo importante esto, porque cuando hablaba antes de que se generó un movimiento, lo interesante es que se generó un movimiento que no solo va a pelear contra la UNICABA, porque como estamos intentando unificar contra la lucha, bueno, efectivamente la gente empieza a ser consciente de que también hay cosas que trascienden sus propios reclamos. Y lo interesante es que se empezó a percibir que esto de que hay un plan nacional que no solo tiene que ver con la educación, sino que tiene que ver con la vida de todas las personas. Hoy, lamentablemente, yo por ejemplo abrí el diario, hoy la primera noticia que leo es que no va a haber bono para los jubilados a fin de año. Ya lo anunciaron, bueno, no hay bono. Bueno, primera noticia, fenómeno. Segunda noticia que leo, no sé si la pudieron ver, pero que tiene que ver con la doctrina Chocobar, que tiene que ver con que va a haber una legalización del gatillo fácil. Eso es muy grave. La policía ahora puede disparar si se le da la gana. Salió en el boletín oficial de hoy. Eso lo pudieron reproducir bastantes diarios, incluso los diarios que acostumbradamente no transmiten las noticias. Y están planteando una liquidación de los sectores, sobre todo populares. Está planteando también que las movilizaciones pueden disparar y eso es brutal. Entonces, lo interesante de este movimiento que se construyó a partir de UNICABA es que la gente empieza a ser consciente de otras cosas también. Gente que incluso antes, al principio, votaba por este proyecto de Cambiemos porque le parecía novedoso o porque estaba descontento con el gobierno anterior, bueno, se empieza a dar cuenta de otras cosas. Primero dicen, me están cerrando el profesorado, bueno, vamos a luchar. Pero ahora que empezaron a luchar porque están cerrando el profesorado, se dan cuenta también de que están cerrando los hospitales. Y cuando cierran los hospitales y los profesores van a una marcha. Y después se dan cuenta que cuando van a la marcha y está viniendo una marcha, el gobierno plantea que hay que reprimirla, y no solo reprimirla, sino que reprimirla con bala de plomo. Entonces, eso también es el balance que nosotros hacemos. Mostré un movimiento que está desarrollando niveles de conciencia enormes y que, si bien el gobierno está avanzando porque tiene un enemigo que es muy claro, que somos el pueblo, básicamente. Y si ellos tienen que sacar hoy por boletín oficial que van a poder aniquilar una manifestación o a un pibe que se roba una cartera a pegarle un tiro en la cabeza, bueno, efectivamente están viendo que hay niveles de conflictividad social muy grandes, que son crecientes y que son producto de las medidas de ajuste que ellos están tomando. De toda esta desigualdad que se generó y se profundizó, digamos, ¿no? Es una desigualdad que se generó y se profundizó, que en realidad la generaron y la profundizaron ellos, porque Lo cierto es que los niveles de deuda que ha contraído este gobierno son extraordinarios. Los bonos con los que se han endeudado son extraordinarios. Nunca se vio estos niveles de endeudamiento tan veloces y con esos montos de deuda, y que tienen consecuencias después. Ellos asumieron con un plan económico al servicio de los banqueros, de los empresarios. Entonces, bueno, por más de que exceda la cuestión educativa, exceda la cuestión de la UNICABA, hay un pueblo que empieza a ser consciente de eso. Y sobre todo a fin de año, cuando llegan las fiestas, cuando llega Navidad, cuando uno quiere brindar con su familia y no tiene con qué hacerlo. Entonces, de algún modo, lo que generó este gobierno con esta desigualdad, con este ajuste, empieza a tener unas luchas que se empiezan a levantar. Y que afortunadamente, de algún modo, estamos logrando coordinarlas. Porque como te decía antes, la UNICABA ya no es solo la UNICABA, sino que es la expresión de un reclamo de todo el sistema público. Es la expresión de un reclamo unánime de la educación, que se involucra también con el reclamo de la secundaria del futuro, con el reclamo del salario docente, con el reclamo de los hospitales, y esperemos que se vincule con el reclamo del SENAR. Es decir, hay una conflictividad social creciente que al gobierno seguramente le va a costar, porque cada vez son más luchas las que se engendran acá en la Argentina. Bueno, Juan, esperemos, digamos, en esto, ¿no? Apuntaría a dos cosas, digamos, que se pueda seguir avanzando en la organización, que digamos que lo tomamos, que sea algo positivo, que se pueda avanzar en contra, en esta organización, en contra de la, o trabar la implementación de lo que es el UNICABA, y que bueno, que como vos bien decís, que se vaya tomando la conciencia de que esto es un plan que excede a lo que es el UNICABA, sino digamos un plan de tipo nacional y que afecta a básicamente a todos los trabajadores, y que es bueno que todas las luchas se puedan concientizar, unificar y bueno, en contra de toda esta política neoliberal que está implementando este gobierno. Bueno, esa es la perspectiva que tenemos, la de unificar las peleas para incluso que el año que viene, que llegue el 2019, poder tener una alternativa de todas esas luchas. Si nosotros no logramos concentrar todas estas peleas que estamos dando en la calle en una alternativa también que se pueda expresar en términos electorales, bueno, significa que hemos sido derrotados. Los esfuerzos tienen que ser, por lo menos desde mi punto de vista, para tratar de unificar esas peleas y tratar de unificar un sector político que se le ponga al macrismo, que sea un gran frente contra el macrismo, un frente antineoliberal, que involucre todo, desde la gente que es kirchnerista, la que no está tan de acuerdo, la que sí, pero nos une algo, que es el rechazo a un modelo neoliberal que se está implementando en toda América Latina e incluso a nivel mundial. Lo que pasó en Brasil, por ejemplo, con Bolsonaro, no nos puede suceder acá. Entonces me parece a mí que todas estas luchas nos tienen que servir primero para adquirir mayor nivel de conciencia, todo lo que comentaba antes, pero también para poder expresarlo en una alternativa que le dispute el poder al macrismo una vez en la Argentina. Y bueno, eso en el 2019, que es el año que viene, va a ser clave, y por lo menos desde mi punto de vista, tenemos que tratar de construir esa alternativa. Y esa alternativa la vamos a construir solo con unidad. Aunque no estemos tan de acuerdo, aunque yo no quiera ir con este, con el otro, bueno, tenemos que generar un gran frente antineoliberal, que se diriman las internas en las PASO, que tome los mecanismos que sea, pero que realmente podamos ganarle una vez y por todas a este gobierno, que nada, vamos a una debacle definitiva de la Argentina, si no. Bueno, Juan, te agradecemos que este contacto, y bueno, vamos a seguir como lo hicimos este tema, y bueno, cada como decimos, el micrófono está abierto para cada una de las luchas que se vayan desarrollando. Bueno, muchísimas gracias por escuchar entonces. Bueno, muchísimas gracias, Juan, gracias. Y bueno, la única lucha que se pierde es la que se abandona, así que no está en los planes de todos los que lucharon contra UNICABA abandonar, creo. Vamos con esa. No vamos a abandonar y vamos a ir hasta el fondo. Bueno, muchas gracias, Juan. Gracias, chao, hasta chao, pronto. Chao, chao. Bueno, un programa muy interesante. Sí. Sí. Sí, sí, me quedé sin voz. Bueno, con Eric filosofamos sobre el logo de Ciudad Resiliente, y quedó abierta la invitación para en el 2019 pensar Ciudades Resilientes en un debate juntos. Así que bueno, eso ya lo vamos agendando. Nos agendamos para el 6 de marzo. 6 de marzo 2019, inicio del juicio de la inundación, 20 jornadas, así que hay que estar en la calle, hay que decirle a estos muchachos que necesitamos justicia. Sí, y bueno, y agradecerle la comunicación a Juan Deltin, que con él fuimos siguiendo el tema de Unicaba desde cuando era un proyecto que se estaba por tratar y que el oficialismo estaba tratando de buscar consenso, que no consiguió nada, porque ellos solitos eran los que tenían la idea de hacer todo este cierre de educación pública, cerrar los institutos de profesorados y carreras en la ciudad de Buenos Aires, que es un... se comenzó en la ciudad de Buenos Aires, pero es un proyecto nacional que va por todas las provincias. Y como siempre digo, ¿no? Es como en la Argentina, es como que empieza en la ciudad de Buenos Aires y se toma de ejemplo y después se copia en el resto, ¿no? Muchas cosas se avanzan de esa manera. Así que bueno, hay que seguir en la lucha, como decíamos con Juan, de ser como solidarios en las luchas en la ciudad, tema Unicaba con otros temas que se juntaron, como fueron artistas callejeros, ahora probablemente CENAR, la ciudad de La Plata, provincia de Buenos Aires y demás. Me llevo lo que hablamos con Eric, eso del presentismo, ¿sí? Salir del hoy. Salir de que esto es lo único que tenemos. Sí, es como esa cosa de sobrevivir, ¿no? Del día a día y no involucrarse y no estar más atentos más allá de lo que nos pasa hoy, ¿no? Estar como más despiertos, más conscientes. Pensar. Uh-huh. Muy bien. Entonces nos despedimos hasta el próximo lunes. Gracias a todos y todas por escucharnos. Y que tengan una linda semana. Me despido por Alejandro, que ya Chao. Casi no puede hablar. Chao, hasta el lunes que viene. Una ciudad que trabaja en la construcción de una estrategia para una gestión de riesgo es una ciudad resiliente. Ciudad Resiliente, por Radionauta 106.3.